Beware. Celedonio Aldunate. La mierda, trabaja un día y se cansa, weón. Creen que yo cago la plata, weón. Árbol de papa, cría la mierda, weón. Soy un mago yo, weón. Claro. Trabajan un día domingo y se mueren. Una weá que le meten en cabeza a los gringos, weón. ¿Cuándo has visto un viejo pascuero vestido con traje para la nieve en pleno verano, weón? Yo estuve 100 años sin vacaciones y nada que me quejaba, weón. Y estas mierdas nuevas, weón, trabajan una semana y ya quieren irse a Miami, weón. Yo trabajé 2 años seguidos sin vacaciones. 12 años. ¿A dónde va a llamar, weón? El número al cual usted está... Weón, necesitamos... ¡No entra el perro! ¡No entra el perro! ¡Se necesita, productor! ¡No entra el perro! ¡Se necesita programa nuevo! Estas mierdas trabajan un día y se cansan. ¡Hay una marcha! Está cerrado el negocio, weón. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Dónde estoy llamando yo al letrero? ¿Sí? Ah, ¿usted tiene nombre o no? ¿Quién habla? Celedonio Aldunate, señor. Dígame. ¿Y usted tiene nombre o no? Waldo Guzmán. Waldo Guzmán. Ahí está, pues. Mr. Magú andaba, tenía el sobrino, se llamaba Waldo. Ya. ¿Lo ubica usted? No. Era tonto. Ah, ¿sí? Sí, era ya. El tonto Waldo, le decían. Ah, era harto hueón entonces. Sí, más hueón que llamarse Waldo. Claro. Sí, ¿ya me va a atender o no? Dígame. Ya, pues quiero letrero, no voy a querer pampo. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, ¿cuál es su problema? ¿O no le gusta que le hablen golpeado o quiere que le lo pololema encima? Es la mierda, hermano. Son hueones. Construyendo Chile con puras mierdas así, po, hueón. Qué horrible. ¿Y fuiste a votar ayer? Yo voté 3 veces y nadie se dio cuenta, hueón. Yo voté 5 veces. ¿Votaste 5 veces? 5 veces. Bien, po. Yo voté más del tren. No ocurre nada, weón. Tengo pena, yo. ¿Anduviste en el nuevo metro? Ah, en el nuevo metro anduviste. Cállate, mierda, cagada, weón. Cállate, mierda, weón. Más encima no irá. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Estoy llamando letreros? Sí. ¿Cómo le va, oiga? Aquí estamos bien, pues. Mira, que huyen por usted, pues. Yo tengo un problema, pues. No estaría llamando. ¿Qué problema, oiga? Mire, le voy a contar. Yo tengo una empresa, ¿me entiende? Que colinda con mi casa. Y resulta que me han entrado a robar muchas veces. Y ese es un problema. Y el otro problema es que tengo un hijo tonto. No me diga. Sí, no tiene por qué reírse de mi familia. Yo me río de mi hijo. Ya. ¿Usted qué edad tiene, oiga? Yo tengo 35 años. Es un mocoso nomás, pues. Claro. Sí, pues bueno, mi hijo tiene un poco menos que usted, pero es tonto. No se ría, hombre, ¿ya? Ya. Yeah. Bueno, ¿usted huevón o lo sembraron? No, a mí me sembraron. ¿Aló? Bueno, ¿vamos a hacer negocio o no? Sí, obvio que sí. Ya, hasta luego, hasta luego. No puedo seguir hablando con un tonto. Oye, vos, estamos a reventar un kilo de pan de ayer en el hocico. Ah, hace 3 días le estoy diciendo que no y sigue hablando. Una mierda de hombre. Cállate, weón. Más encima estoy triste. Hello. Yo también, weón. Aló, buenas tardes. Sí. ¿Ah? Buenas tardes. Cuidado cómo me habla. Oiga, no se ría de mí, pues. No, sino me estoy riendo. Escucha la persona. Ya, cuénteme nomás. Bueno, ¿qué quieres que le cuente si yo no estoy llamando al psicólogo, pues? Necesito que me atienda, güey. Ya. Estoy llamando al letrero. Al letrero está hablando. Güey, usted está volado. ¿Qué le pasa? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, ¿me está hueveando usted o qué? ¿Aló? ¿Aló? Señor, ¿me puede atender o no? Estoy llamando a letreros. Sí, a ver, ¿con quién hablo? Usted habla con Celedonio Aldunate, hombre. ¿Ya? ¿Y usted quién es? ¿Cómo quién es? ¿Quién es usted, po, hombre? El plomero. ¿Quién es usted? Yo soy el plomero. A ver, señor, creo que tenemos un malentendido nosotros. Ya. Yo llamo para que me atienda. Sí. Y usted me está molestando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estoy llamando a letreros? Claro que está llamando a los letreros. Bueno, ¿y qué llamo al mismo? Al mismo llamo. Puta, qué tonto, Castaño. Qué horrible, güey. Puta, qué tonto. Llamó al mismo. Un tonto. Se necesita productor. Más weón que el cabro que quemó la panadería para hacer pan tostado. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, estoy llamando a Letrero. Sí. Ay, misterio la weón. Aló. Aló. Sí, dígame. ¡Qué tan galanga, hombre! ¡Qué tan galanga! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Está la weá! ¡No, ya! ¡Qué tan galanga! ¡Cállate, mierda! ¿Cómo está tu weá ahí? ¡Imbécil! ¡Tío, pero lo rodeado de puro imbécil! ¡Rock and pop! ¡Tarado! ¡Completo idiota ahí!